diario, lo sucedido día a día, diario a diario, como escenario, una comedia, mis bacanas, otro vestuario, cambian de estilo año a año, y yo sigo fumando cáñamo, no es extraño, que salga a caminar quemando un leño. Un mañanero para salir de la cama, me pongo llama, así la realidad no me atrapa. Una pregunta me la llevo de la almohada, camino al trabajo pensando si la rutina me acabará. Con panza llena el corazón está contento, vacía tu heladera, te sacan tu intelecto. Pienso en serio, ataco con lo que tengo. En esta guerra gana el que piensa, eso tampoco. Solo soñando en tu fiesta encerrado, pasan los días, los años, tu idea se tragó. Mira tu viejo video de rap, descubres que la adrenalina todavía vos te sube. Como el sol que nace y difama una nube. Subestimas el estilo que de pendejoso sube. A pesar que con la grima contuve, escribo mi cuaderno así lo soporté y lo descargué. Sé que el tiempo pase todo puede cambiar. Que nadie vos entiendas a dónde podés llegar. Sé que el tiempo pase todo sigue igual. Igual no parezco de agitar, man. Sé que el tiempo pase todo puede cambiar. Que nadie vos entiendas a dónde podés llegar. Sé que el tiempo pase todo sigue igual. Igual no parezco de agitar, man. Tiempo buena cara, aportar tus granos de arena. No te da mal, piensa. No es cuestión de apariencia y de lo que consumas. A veces es mejor dar la cara que hacer como si nada. Como caminar en una cinta y no llegar a ningún lugar. Más vale probar que con la duda quedar. Al dinero culpar es lo más fácil que hay. Así que ¿qué le vamos a hacer, brother? Estilo Andes, ya que hace el medio del monte. Bravo de plato, aquel que piense que todo se encuentra la fe. Es lo que vos sueñes, es lo que vos crees, es lo que vos crees. Tampoco querés que sea todo como antes. Disfruta ya presente con la comedia que no te lleve la corriente. Tente fe, man. Siempre en misiones, emociones y buenas situaciones. Tranquil barrio, sin comentarios, lo sucedido día a día, diario a diario, como escenario, una comedia, misma caras, otro vestuario, cambian de estilo año a año, y yo sigo fumando cáñamo, no es extraño, que salga a caminar quemando un leño. Sé que el tiempo pase todo puede cambiar. Que nadie vos te digas a dónde podés llegar. Sé que el tiempo pase todo sigue igual. Igual no parezco de agitar, man. Sé que el tiempo pase todo puede cambiar. Que nadie vos te digas a dónde podés llegar. Sé que el tiempo pase todo sigue igual. Igual no parezco de agitar, man.